Hace muchos años que no te veía. Son los mismos que sí te pensé. Y tú con tu historia y yo con la mía. Y los dos ya ves, sin rumbo ni fe. Ahora dices alto y claro que la culpa es mía. Que posiblemente fui el amor de tu vida. Y yo que siento lo mismo, no sé qué hacer. Oh no, no, no, no, no, no. Duele saber que me has querido, a mí me duele saber que yo no hice suficiente y te dejé por miedo a este amor. El caso es que esto a mí también me duele, haber dejado todo a la suerte. No supe o no quise retener. Eso no te culpes, por favor. Si buscas un culpable, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Quizás resulta que fui un egoísta y por no perder, perdí sin querer. No me digas alto y claro que la culpa es mía, que posiblemente fui el amor de tu vida. Estoy sintiendo lo mismo, no sé qué hacer. Oh no, no, no, no, no, no. Duele saber que me has querido, a mí me duele saber que yo no hice suficiente y te dejé por miedo a este amor. El caso es que esto a mí también me duele, dejado todo a la suerte. No supe o no quise retenerte. Por eso no te culpes, por favor. Si buscas un culpable, aquí estoy yo. Aquí estoy yo.